No saben la verdad, pero tienen que comentar. No se imaginan cuánto yo lo pasé mal. Cuando me encerraba en un baño llorando, esperando a que todo lo malo pasara. Cuando empecé hasta a beber demasiado para olvidar el dolor causado. Y lo siento, pero tengo que admitir que ahora ya no soy una persona mejor. Desde niña siempre querido ser la mala del cuento, la mala del cuento. Y lo siento, pero ya no soy la misma. Esta voz que ustedes están escuchando en la radio es la de Claudia Bergotti. No sé si recordarán, pero creo que hace un par de años, más o menos, hablábamos con ella aquí en Caravaca Radio. Ella es italiana, reside en Cartagena desde hace muchísimo tiempo y nos sorprendía muchísimo cuando presentaba sus primeras canciones. Jovencísima, llegaba para traernos algunas de sus piezas musicales y ofrecerlas a todo el mundo aquí en España. Bueno, ha pasado un poquito de tiempo desde que hablara con ella, pero mira, hemos retomado esa conversación que vamos a tener ahora de nuevo. Claudia, buenos días de nuevo y bienvenida de nuevo a Caravaca Radio. Hola, Rebe, muchas gracias. Bueno, ¿cómo ha pasado todo este tiempo? ¿Sigues residiendo en Cartagena? ¿Sigues viviendo aquí en la región de Murcia? Cuéntanos un poquito cómo estás viviendo todo esto con la música como protagonista, porque está dentro de tu vida desde hace ya algún tiempo, ¿no? Claro, es que ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que hablamos. Sí, acaba de salir mi canción Tú, que fue la primera canción que producimos aquí en Cartagena. Y bueno, desde ahí, que fue 2017, pues fueron un par de años trabajando un poco así detrás de cámaras, si se puede decir así. Escribiendo un poco, yo nunca me había visto en el papel de compositora, ¿no? Y empecé a escribir un poco, aprendí un poquito a tocar mejor el teclado, un poco la guitarra. Y bueno, y ahora por fin pues ha salido esta canción, que bueno, lleva un trabajo de casi un año. Pero no sé, quería estar segura y después de tanto tiempo entre el miedo y no sé, ¿sabes? Volver así en español y claro, escribiendo yo letra y música, no sé, quería que fuese todo como muy perfecto, ¿sabes? Claudia, no sé si este es el anticipo de algo mucho más grande, ¿no? Porque decías que empiezas a componer, que ya llevas un año prácticamente. Yo decía que hacía dos que no charlaba contigo, pero por lo que he visto hacía más de dos, ¿eh? Desde 2017 sí. Prácticamente. Y que sigues cantando en español y además componiendo ahora tus letras y tu música también. Sí, exacto. Pues no sé, la verdad que estoy escribiendo cositas, pero me cuesta mucho luego decir, vale, la saco, ¿no? Del cajón a lo mejor. Porque, no sé, como antes a lo mejor cantaba canciones que otros autores escribían por mí y bueno, era bastante fácil, ¿no? Bueno, me gusta la canción y la canto. Pero ahora, claro, escribiéndolas yo es escribir lo que yo siento, ¿no? Lo que yo quiero decir. Entonces, como tengo esa cosilla, ¿no? De decir, uff, no sé si soy tan valiente, ¿no? De que escuchen lo que yo quiero realmente decir. Entonces sí que hay canciones ahí, hay una ya que está escrita y producida y está lista para salir, pero bueno, vamos a ver un poco cómo va la mala del cuento y luego pues si eso a lo mejor saldrá otra. Y si puede ser, escribir más y, bueno, a lo mejor el año que viene en un disco, pues sería un objetivo, la verdad. Es que nos encantaría, lo decimos porque nos encantaría, porque además todo el que escucha tu voz y el que te escucha cantar, ve que tienes ya prácticamente tu estilo propio. Quizás cuando hablábamos hace algún tiempecito, veíamos más parecido con ciertos cantantes, ¿no? Pero ya estamos viendo que tu evolución está llevándote a crear tu estilo propio de música, ¿no? Para ti, que eres tú, que eres Claudia. Claro, sí, siempre he intentado hacer como muchas cosas, ¿no? Yo cantaba en italiano, en inglés, en español, y a mí me gusta muchísimo toda la música. Entonces, claro, escuchaba una canción country y hacía la versión, ¿no? Luego hacía otra de reggaetón, ¿no? Y decidí un poco buscar mi perfil musical, ¿no? A lo mejor un poco el estilo pop y en español. Claudia, ¿cómo ha pasado todo este tiempo? ¿Cómo te has visto tu evolución, el trabajo desde casa? ¿Sigues viviendo aquí en España? No sé si estás estudiando, si estás trabajando. Cuéntanos un poquito. ¿Cómo ha pasado todo este tiempo? Pues estoy estudiando, estoy terminando la carrera, me gradué en un mes, así que ha pasado muy rápido también, no me he dado casi cuenta. Sí que al principio no me dedicaba tanto a la música, entonces bueno, ver que ahora están pasando cosillas, pues no sé, me gusta mucho. Y he empezado a trabajar también con autores y cantantes de aquí de Cartagena, y de hecho, hace poco colaboré con algunos artistas de aquí para una canción que hicimos para el ayuntamiento, que se llama Querida Ciudad, no sé si habéis podido escucharla. Y entonces, bueno, conocer también gente aquí del entorno musical, pues hace que, no sé, que empiecen más cosillas, ¿no? Y nada, mientras estudiando y yo me quiero quedar aquí. Eso te iba a preguntar, porque por lo que vemos, estás echando raíces murcianas, aunque seas italiana, ¿no? Ay, perdón, es que se ha Que, cortado y antes no, no te he oído. ¿me escuchas ahora? Sí, ahora sí, perdón. Que decía que estás echando raíces murcianas, aunque seas italiana. Pues sí. ¿Te gustaría quedarte ya definitivamente en nuestro país entonces? Sí, a mí me encantaría, o sea, a mí me encanta aquí, me encanta el clima, la gente, no sé, todo. Así que me gustaría quedarme. Si todo va bien, me quedo. Bueno, ¿y por Italia qué dicen de Claudia Bergotti? Pues bien, o sea, la gente, muchos preguntan, pero ¿por qué no cantas también en italiano, no? Otra vez, o ¿cuándo vuelves? Pero bueno, creo que también ellos se van a, o sea, se dan cuenta de que si me quiero quedar aquí es normal que me dedique más a lo mejor a cantar en español y tal, y la verdad que gusta también, o sea que bien. Claudia, cuéntanos, ¿por qué La mala del cuento? ¿Por qué llega el título de esta canción y esta letra que decías que ha costado un poquito sacarla porque quieres expresar y quieres estar segura de lo que va a salir adelante? Cuéntanos en qué está basada esta canción. Pues la escribí más que nada como un desahogo, ¿no? Después de un periodo un poco así, cogí un papel, un boli y empecé a escribir como si estuviese chillándole cosas a alguien, ¿no? Entonces, claro, cuando la escribí, no sé qué pasó, que respecto a otras canciones que escribí en pasado, dije, buah, es que esta quiero que la escuchen, quiero sacarla y quiero hacer algo con ella. Y claro, no sabía muy bien cómo moverme. Y bueno, pues mi novio me presentó a un productor de aquí, que se llama Daniel Nadal, y yo le expliqué que mi intención era sacarla, cómo la quería, qué instrumentos quería la canción. Y al mes y poco, pues me presentó el demo y dije, pues es que me encanta, es lo que yo quiero. Y entonces nada, fuimos a grabarla en un estudio y con instrumentos de verdad y eso. Y la verdad que estoy muy satisfecha. Y no sé, el miedo ese es porque es como, yo digo cosas que en la mayoría son cosas que yo he sentido, ¿no? Y entonces, claro, luego la gente empieza y te dice, oye, es que entonces te ha pasado esto, oye, es que has dicho esto porque, y a mí eso ya digo, no, o sea, la canción habla por mí y punto. Pero claro, a veces hay que decir un poco, ¿no? Explicar, pero bueno. Claudia, y hay muchas cosas ahí guardadas en el baúl porque han sido varios años y sabíamos un poco de ti. Hay muchas cosas ahí guardadas en el baúl que quizá dentro de algún tiempo podamos conocer de Claudia Bergotti. Sí, bueno, hay cosillas, como te he dicho antes, hay una canción que ya está lista, solo tiene que salir. Y bueno, es una canción muy romántica, muy, no sé, es solo piano y voz. Y bueno, pues creo que saldrá dentro de poquito. Y las demás, bueno, a lo mejor escribo otras, pero Cuéntanos, ¿dónde pueden los oyentes, porque estoy segura que cuando escuchen ahora la canción al completo, pues muchos de ellos van a querer que vuelva a sonar en la radio, por supuesto que sí, pero van a querer escucharlas también en sus casas. ¿Cómo podemos acceder a esta canción, a La mala del cuento, Claudia? Pues se puede escuchar en todas las tiendas digitales, en iTunes, Apple Music, Spotify. Luego tiene el video oficial, que lo hemos grabado aquí en Cartagena, que está en YouTube. Y bueno, yo uso todas las redes sociales del mundo, o sea que con mi nombre, Claudia Bergotti, con doble T, me pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter, y suelo subir todas las novedades musicales y todo. Pues muchísimas gracias esta mañana por estar estos minutitos aquí en los micrófonos de Caravaca Radio. Una última pregunta, ya rápidamente, ¿cómo has pasado todo este tiempo de confinamiento, lejos de tu familia, de tu gente y bueno, pues lejos también de tu país? ¿Cómo has pasado todo este tiempo, Claudia? Bueno, estoy acostumbrada a estar lejos, pero en este periodo ha sido un poquito más difícil. Yo, mi familia es de la zona un poco más complicada ahí en Italia, ahora mismo. Entonces, hay siempre esa preocupación, ¿no?, en la mente de decir, uf, espero que vaya todo bien, que estén bien, que no les pase nada, y gracias a Dios no ha pasado nada, ¿no? Pero siempre con esa preocupación, ¿no? Y el miedo de no saber muy bien cuándo nos volveremos a ver, pero bueno, con mucha paciencia. Y yo estos días pues haciendo cosas, estudiando, me he puesto hasta hacer ejercicio y nada, cantando y escribiendo cositas. Muy bien, pues que sea muy pronto cuando puedas darle esos abrazos y todos esos besos a tus seres más queridos también. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros en Caravaca Radio. Muchísimas gracias a ti. Vamos a escuchar a Claudia Bergotti ahora mismo con esta canción, La mala del cuento, llega a Caravaca Radio. Por la calle que me mira, sé que comentarán sobre quién soy. Ya no me reconocen, dicen que esta no soy yo. Soy la mala del cuento.